El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa El Punto Crítico a través de nuestra radio web. Un saludo muy especial para todos ustedes. Muy buenas tardes. Hoy tenemos información, como todos los días, interesante, importante para la toma de decisiones. Exactamente, estamos a miércoles 29 de junio, semana 26. Se han transcurrido 181 días del año. Y bueno, pues la temperatura sigue en ascenso aquí en la Ciudad de México, está agradable, 23 grados centígrados. La puesta del sol se espera a las 8 de la noche con 19 minutos. Y bueno, pues hoy vamos a tener en las entrevistas muy interesantes al diputado Javier López Adame del Partido Verde Ecologista. Él nos va a platicar acerca de este inventario de fuentes fijas contaminantes en la megalópolis. Un tema muy interesante. Seguimos tratando el tema del ambiente aquí en El Punto Crítico. El senador Mario Delgado Carrillo, el secretario de la Comisión para el Desarrollo Metropolitano, nos va a platicar acerca de los autos eléctricos, así que ya pactamos una entrevista con él. Y también tenemos al químico Luis Manuel Guerra, destacado ecologista mexicano, quien también nos va a platicar más adelante acerca de las nuevas medidas ambientales. Así que bueno, pues ya sabe usted, hoy vamos a tratar todo lo que tiene que ver con las medidas ambientales, contaminación aquí en la megalópolis. No se despegue de www.elpuntocrítico.com, @elpuntocrítico en Twitter, en facebook.com/elpuntocrítico, y por supuesto los invitamos a que también nos escuchen a través de TuneIn Radio como El Punto Crítico. Los saluda Rubén Labastida a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, y bueno, pues nos vamos de manera inmediata al punto crítico de la noticia. Las gasolinas Magna y Premium subirán este viernes, informa Hacienda, que a partir de julio la Magna aumentará 24 centavos y se venderá en 13.40 pesos por litro. La Premium subirá 34 centavos y se venderá en 14.37 pesos. Mañana es el último día de Hoy No Circula ampliado. Acuerdan Obama y Peña mayor colaboración sobre narcotráfico. Veto presidencial, la ley de 3 de 3 irá hoy a comisiones. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong advirtió que el gobierno federal actuará para desbloquear las vías de comunicación terrestre en Oaxaca. Informa para El Punto Crítico, Alan Millán. Vamos de manera inmediata a la presidencia, donde, bueno, pues está nuestro compañero Fernando Vela, lo tenemos vía telefónica, el presidente Enrique Peña Nieto, Barack Obama y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pactan alianza con la energía o en energía eléctrica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando Vela? Gusto saludarte, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Sí, mira, como bien decías, esta tarde se clausuró la octava cumbre de América del Norte. Estuvo presente el presidente Enrique Peña Nieto, el presidente de Estados Unidos Barack Obama y el primer ministro Justin Trudeau. El presidente aprovechó para reconocer a su homólogo de Estados Unidos Barack Obama por su trabajo a favor de una América del Norte más unida, más integrada y más competitiva. Dijo que se reafirmará la decisión de trabajar juntos para avanzar en la integración económica de América del Norte. En un mensaje, el presidente destacó los cuatro temas que marcaron esta agenda de la cumbre, que fue medio ambiente, competitividad, seguridad y cooperación regional. Cabe señalar que tal vez el punto más importante de esta cumbre es que la región de América del Norte, donde se encuentra México, busca producir el 50% de su energía eléctrica a través de fuentes limpias para el 2025. Se escucha lejos, pero en realidad realidad no falta tanto, faltarían cerca de poco más de 12 años para llegar a ese punto. La meta que representa un incremento a nivel actual es de 37%, que será alcanzada por medio del desarrollo e implementación de proyectos de energía limpia, innovaciones y una mayor eficiencia en los sectores energéticos de los tres países. El plan de acción trilateral fue divulgado en un principio por la Casa Blanca, por el gobierno de Estados Unidos, y poco a poco se fue expandiendo hacia Canadá, y el último socio que va a entrar en este plan es México. Correcto. Bueno, pues allá tenemos... Muchísimas gracias por esta información tan importante desde la presidencia. Un fuerte abrazo, Fernando. Que tengas buen día. Igualmente, Rubén. Seguimos informando. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tenemos la información de lo que está sucediendo en cuanto a energía eléctrica. Y ahora nos vamos con Francisco Montaño hasta el Senado. Aprueban periodo extraordinario para el 5 de julio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Francisco Montaño, desde el Senado. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, comentándote que se acaba de aprobar precisamente para este 5 de julio lo que sería el análisis de las observaciones presidenciales a la ley 3 de 3. Esto va a ser concretamente para analizar el artículo 32 y al 15 artículos más que tienen que revisarse y que están relacionados precisamente con este embarque que hizo el PRI de Emilio Gamboa de obligar ahora hasta particulares a presentar sus declaraciones patrimonial de interés y fiscal. Esto se va a corregir, el PRI de Emilio Gamboa ha reconocido su error y bueno, pues ya está aprobado para que seguramente en ese día martes, aunque dure hasta la madrugada si es necesario, se corrija y se enmiende. Lo que quiero comentarte es que el artículo 29, que es precisamente el que aboga por la máxima publicidad de estas declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses de los servidores públicos, ni siquiera se va a tocar. No lo envió así el presidente Enrique Peña Nieto y no lo va a tocar tampoco el Senado de la República. Es un golpe para la ciudadanía después de esas 630 mil firmas que abogaron por eso y que bueno, ahora ni siquiera se les tomó en cuenta para también enmendar esta situación de la transparencia y la rendición de cuentas. Esta es mi información desde el Senado. Bueno, pues muchísimas gracias, mi estimadísimo Francisco Montaño, por esta información desde el Senado de la República. Y bueno, pues vamos a continuar al pendiente de los pormenores. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, fue Francisco Montaño. También tenemos esta tarde a Juan Carlos Zárraga, nuestro, por supuesto, nuestro compañero, nuestro analista político desde la Cámara de Diputados. Arranca periodo extraordinario en Cámara de Diputados el próximo 6 de julio. ¿Qué tal, cómo estás, Juan Carlos Zárraga, con tu información? Te escuchamos, buenas tardes. Rubén, buenas tardes, un gusto saludarte. Efectivamente, el próximo miércoles 6 de julio se llevará a cabo aquí en la Cámara de Diputados el periodo extraordinario a fin de atender las observaciones que el presidente Enrique Peña Nieto hiciera al artículo 32 de la Ley de Responsabilidades que venía en el paquete 3 de 3. Recordarás, Rubén, que hemos comentado ahí en el punto crítico, bueno, pues que era una aberración en esos términos en que quedó redactado este artículo porque, por ejemplo, si una persona recibía una beca del gobierno federal o un apoyo a través de un programa social del gobierno federal, en la forma en que estaba redactado se podía interpretar que estas personas estarían obligadas a presentar sus tres declaraciones. Obviamente la de impuestos, la de intereses y la patrimonial. Fue por esto que el presidente de la República tuvo que hacer las observaciones, regresarla al Senado, el Senado a su vez a la Cámara de Diputados, y bueno, corregir ese bodrio legislativo que los legisladores del PRI y del Partido Verde Ecologista tuvieron a bien aprobar en los periodos extraordinarios pasados. Correcto, Juan Carlos Zárraga, pues muchísimas gracias por tu información el día de hoy desde la Cámara de Diputados de este periodo extraordinario, y veremos qué pasa el próximo 6 de julio, ¿no? Así es, Rubén, vamos a ver primero el martes 5 qué pasa en el Senado de la República, cómo termina de ser modificada esta ley y cómo llega a diputados, y ya estaremos comentando si corrigen evidentemente este bodrio legislativo o siguen testarudos los legisladores del PRI y del Verde en dejar en sus términos. Vamos a estar muy al pendiente de tu información. Gracias, Juan Carlos. Un fuerte abrazo. Igual, Rubén, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues estamos transmitiendo para ustedes a través de TuneIn Radio, El Punto Crítico, y bien, pues también tenemos información aquí desde la capital, aquí en la Ciudad de México. ¿Sabrá usted que ya está lista la capital, ya está lista la Ciudad de México para la norma emergente de verificación? Esto lo aseguró Miguel Ángel Mancera, que ya está listo a la implementación de la nueva norma de verificación ambiental que anuncia la Comisión Ambiental de la Megalópolis, mejor conocida como la CAME, este 1 de julio. El mandatario local también advirtió que con la homologación de las verificaciones espera que muchas situaciones irregulares cambien. Yo lo que quiero decir desde ahora, los vehículos que sean verificados en los estados donde no estén homologados, ya con la entrada en vigor de la norma, de acuerdo a este planteamiento, no van a poder circular en la ciudad. Nada, de nada va a servir que se emplaque en otros estados y tenga otro tipo de matrículas. Nosotros vamos a ser muy escrupulosos en esta aplicación. Así es que, bueno, pues, al parecer se van a poner ahora sí las pilas. El jefe de gobierno refirió que a partir del 1 de julio circulan nuevamente todos los vehículos y comienza el nuevo método de verificación. Explicó que los estados tendrán 60 días más para homologar sus equipos de verificación. Si pasados esos 2 meses un vehículo quisiera hacer una verificación en el estado donde no está homologado, esa verificación no será válida en la Ciudad de México ni en los demás lugares. Mancera reconoció que tiene otras expectativas sobre la implementación de la nueva norma y advirtió esperar acciones de inmediato y que comiencen a establecer, y no que se comiencen a establecer prórrogas. Bueno, pues esto es lo que está comentando hasta el momento. Suponemos que bueno, así debe de ser la situación. Sin embargo, usted sabe que también que metan una regla chaleco y que empiece luego inmediatamente a funcionar. Yo lo veo difícil. Generalmente empiezan las prórrogas, empiezan también porque a veces dan un anuncio, como lo hemos platicado aquí en El Punto Crítico, se da algún anuncio y después ya empiezan a ver cómo llevarlo realmente bien a cabo. Así es que lo más seguro es que una vez más el jefe capitalino se equivoque en sus declaraciones, ¿no? Por cierto, que descartó el aumento en el costo del metro, dijo que garantizó que en lo que resta de su administración no habrá incremento a la tarifa del metro. Bueno, pues ahora sí que siempre lo hemos platicado aquí en el programa El Punto Crítico. Dicen una cosa y luego pasa otra cosa, así es que no hay que confiarnos mucho de las palabras que de repente llegamos a escuchar en voz de los funcionarios. Pues ahí tiene usted la información que tenemos precisamente el día de hoy respecto a la Ciudad de México. Ya tuvimos también el punto de vista de la Cámara de Diputados, en el Senado y por supuesto en la Presidencia. Vamos a una pausa y regresamos de manera inmediata aquí a El Punto Crítico con información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. El titular del Instituto de Verificación Administrativa Capitalino, Meyer Clip, rechazó que sea un asunto personal la clausura del edificio del ex City Manager de la delegación Miguel Hidalgo, Arnea Usdenruten, pues solo se atendió un punto de acuerdo de la Asamblea Legislativa y se acreditó violación a la ley. Argumentó que las modificaciones que se hicieron a la propiedad representan una violación al artículo 125 del reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano Capitalina. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Gálvez Ruiz, y autoridades de la cementera Fortaleza informaron que a petición de los vecinos se acordó el cierre de la concretera de dicha empresa, ubicada en la calle Presa Falcón, Colonia Ampliación Granada, cuyo polvo afectaba a los habitantes de la zona. Al asistir al cierre, la funcionaria explicó que este es resultado de una mesa de diálogo y concertación entre los vecinos y representantes de la compañía, con la participación de las autoridades locales, gracias a lo cual se logró el cierre dos días antes de lo previsto. Concursos, adivinanzas, acertijos y obras de teatro fueron algunas de las opciones para que niños, jóvenes y adultos conocieran de forma divertida rubros como la protección de datos personales y otras acciones que den garantía de la seguridad personal en la Feria de la Transparencia Azcapotzalco 2016, efectuada ayer en el Centro Internacional de Negocios, primer evento en su tipo dirigido por la delegación Azcapotzalco. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Jorge Alfonso Corona, de 21 años de edad, fue aprehendido, acusado de homicidio calificado de la pareja sentimental de su mamá, informó la Fiscalía General del Estado de Puebla a través de un comunicado. La dependencia detalla que el 31 de agosto de 2015, el agente del Ministerio Público fue notificado que en un domicilio de la colonia San Cristóbal Caleras se encontraba un hombre sin vida, por lo que se trasladó al lugar y realizó el levantamiento del cadáver. Mientras tanto, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se niega a entregar información financiera del estado del equipo de transición, acusó el mandatario electo panista Miguel Ángel Yunes Linares. Y finalmente, cerca de 200 migrantes centroamericanos que han huido de sus países por los conflictos armados y persecución han solicitado asilo político en Tabasco a fin de establecer legalmente su residencia en la entidad. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Breves internacionales. En Turquía se confirman 41 muertos en ataque terrorista al aeropuerto de Atatürk en Estambul. 13 de ellos extranjeros, aún no identificados, 239 heridos, así lo confirmó la oficina del gobernador de la ciudad. Este ataque se constituye el último acto de una larga de series de acciones armadas con las que tanto los yihadistas del Estado Islámico como los nacionalistas kurdos de varios grupos armados han provocado más de 250 muertes durante el último año en el país. Turquía, uno de los países más importantes miembro de la OTAN, ha pasado de ser un oasis de paz en medio del caos de Oriente Próximo a sucumbir a las tensiones que azotan a la zona. Por otra parte, después de 5 horas del triple atentado suicida, se trata de normalizar los vuelos previstos. Un piloto de la compañía de bandera turca Turkish Airlines confirmó desde el aeropuerto que ha visto aterrizar a un pequeño avión y despegar a otro de su línea aérea, pero consideró que aún no es posible recuperar recuperar la normalidad. Y en otras noticias, en Estados Unidos, Trump llama a la independencia económica y Clinton a la expansión ideológica. El virtual candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, hizo un llamado para proteger los puestos de trabajo en el país, mientras que su rival demócrata, Hillary Clinton, apostó por la inversión en tecnología e innovación para aumentar las oportunidades laborales. En un discurso en Morris, en Pensilvania, Trump arremetió con fuerza contra los acuerdos comerciales que Estados Unidos mantiene con otras naciones y amenazó con su salida del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en caso de llegar a la presidencia. Y vámonos a Sudamérica. Ecuador refuerza su frontera con Colombia tras el acuerdo entre el gobierno y las FARC. En ese caso, ante posibles impactos que pudieran producirse en esa zona tras el anuncio que se dio el pasado jueves entre el gobierno colombiano y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Así lo mencionó el día de hoy el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Históricamente, en esa clase de procesos hay una parte de milicianos que no se desmoviliza y se convierten en bandas desorganizadas y delictivas, dijo así el presidente ecuatoriano en un encuentro con periodistas en la provincia suroccidental del Guayas. Hasta aquí mi breve internacional. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Establecemos contacto esta tarde con el químico por la UNAM con especialidad en residuos peligrosos, ahí en Berlín, Alemania, Luis Manuel Guerra. Lo saludamos con mucho gusto, destacado ecologista mexicano. ¿Qué tal, Luis Manuel? Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Al contrario, Rubén, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Luis Manuel, pues fíjate que tenemos que aquí, que eres fundador y presidente desde hace más de 25 años del Instituto de Asistencia en Investigación Ecológica, y en tu trayectoria has realizado las primeras mediciones de forma independiente de la calidad de aire en la Ciudad de México. Es por ello que te estamos llamando para que nos des tu punto de vista sobre las nuevas medidas ambientales. Si eres tan amable, Luis Manuel, ¿qué opinas tú? Bueno, son medidas necesarias, son medidas correctas, no son suficientes, desde luego, para el problema que tenemos encima. Lo que se hizo con esta modificación fue prácticamente regresar al sistema que teníamos originalmente, con la salvedad de que ahora la calcomanía doble cero te la van a extender por 4 años en vez de 2. Claro que vas a tener que verificar a los 2 años para ver que el vehículo siga en buen estado, ¿no? También se regresa al primer programa que tuvimos, donde de algunos estados no pueden ingresar los vehículos antes de las 10 de la mañana, por ejemplo, el caso de Querétaro. Los que vivan en Querétaro no van a poder ingresar a la Ciudad de México antes de las 10 de la mañana. Se va a regresar a los vehículos calcomanía 1 y 2, a lo que eran originalmente, los que migraron indebidamente, Rubén, en junio y de junio y diciembre del año pasado, de la calcomanía 1 y 2 a la 0, que fue un acto verdaderamente irresponsable de corrupción, tanto de los vericentros como de los que accedieron, ¿verdad?, a que les dieran el brinco de pasar de la 1 por 300 pesos y de la 2 a la 0 por 400 pesos, lo cual incrementó el parque vehicular de todos los días en la Ciudad de México en 1.700.000 vehículos, precisamente los más contaminantes. Entonces, al incremento del parque vehicular, con el lógico incremento de las emisiones, se le agregó que a principios de este año se redujo el umbral para detonar la fase 1 de 180 IMECAS a 150 IMECAS. Fue una pinza donde por un lado aumentamos emisiones, por otro lado bajamos el umbral, y por eso tuvimos 5 ozonazos de abril a mayo de este año. Estas medidas deben de ir acompañadas de medidas verdaderamente integrales, como puede ser el cambio de los vehículos de uso intensivo. Me estoy refiriendo a taxis, me estoy refiriendo a micros, a combis, a gas LP o gas natural, que son combustibles mucho más limpios y que te permiten reducir hasta en 50% los óxidos de nitrógeno, que son los precursores principales del ozono, en 70% las partículas suspendidas y más o menos en 30% el monóxido de carbono. Esa medida, meter al millón de vehículos que son de uso intensivo, que es el 20% del parque vehicular, vehículos viejos, ¿verdad?, que recorren 200, 250 kilómetros diarios, a gas LP y gas natural, sería una medida inteligente que nos podría proporcionar aire limpio para el mes de diciembre de este año, Rubén. Ahora me gustaría preguntarte, Luis Manuel Guerra, Pues, ¿qué opinas si las medidas que entran a partir de este 1 de julio, como se ha comentado en algunos otros espacios radiofónicos, serán dolorosas para los conductores, para los capitalinos? ¿Cuál es tu punto de vista? No, yo creo que simplemente el retornar a un sistema que ya teníamos, esté acostumbrado a la gente, que se, digamos, relajó demasiado gracias a la corrupción rampante, y los que tengan un vehículo calcomanía doble cero, cero, pueden circular todos los días, el cero, solo cuando haya, digamos, contingencia ambiental, la fase 1, y todos aquellos que tengan un vehículo que no tenga una computadora a bordo, que no tenga encendido electrónico, que no tenga inyección de combustible secuencial y no tenga un convertidor catalítico, evidentemente no puede circular diario en la Ciudad de México. Hay este mito, Rubén, que dice, oye, yo tengo un coche en 1995, pero lo tengo perfecto, siempre lo llevo al servicio. Sí, no es que esa tecnología ya no es apropiada para una atmósfera tan vulnerable como la Ciudad de México. Un Ford modelo T saliendito de la fábrica contaminaría 70 veces más que un vehículo con estos tres elementos que te decía yo, que es encendido electrónico, inyección de combustible secuencial y convertidor catalítico, Rubén. Entonces, tenemos que simplemente se va... oye, y estas medidas que tú dices que vamos a regresar a las medidas que ya existían, estas medidas, ¿de cuándo se desaparecieron? ¿Qué pasó con ellas? ¿Se faltó continuidad? ¿O qué sucedió? ¿O con la corrupción? ¿Qué es lo que sucedió en este aspecto? Bueno, básicamente la corrupción. Lo que sucedió fundamentalmente es que no se le dio un seguimiento puntual a lo que eran las medidas contempladas. Por ejemplo, Rubén, el hecho de que un convertidor catalítico de 3 días cuando sale de fábrica tiene una vida media de 6 años máximo. A los 6 años te deben de cambiar el convertidor catalítico, cosa que nadie hizo. ¿A poco tú conoces a alguien que le hayan dicho, oye, sabes que ya cambia tu convertidor? No, se siguió, se pasó de largo eso, ¿no? Un convertidor de más de 6 años no sirve para nada y estás contaminando mucho. Pero lo principal fue el que se permitió el regreso diario a vehículos altamente contaminantes, que no tienen convertidor catalítico, que no tienen encendido electrónico y que no tienen una inyección de combustible secuencial. Excelente. Oye, pues, ¿algo más que tú quieras agregar en esta charla que amablemente nos has brindado, asesoría para pues la falta de información que siento que todavía falta por parte del gobierno capitalino, ¿no? Sí, fíjate que son muy malos para comunicar. Lo que es importante es el 20% de los vehículos, que son los de uso intensivo, vehículos que circulan más de 200 kilómetros por día, generan el 62% de los 5 contaminantes que tenemos. Básicamente, tanto los óxidos de nitrógeno como los compuestos orgánicos volátiles, que son los precursores del ozono. A ese 20% que no le han metido mano, que tengan los pantalones las autoridades para meterlos en cintura, vehículos de estos de uso intensivo, que tengan todavía un carburador, no tengan encendido electrónico, si no tengan convertidor catalítico, ya no se les renueva la concesión. Eso es lo que debe hacer la autoridad. Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias por el tema tan interesante que abarcas, Luis Manuel Guerra. Oye, por cierto, estamos viendo por acá que desde hace 30 años vives en una granja ecológica sustentable en las montañas del sur de la Ciudad de México, donde has plantado más de 1,100,000 árboles. Conjuntamente con mis vecinos, pero a lo largo de 35 años, ¿eh? ¿A lo largo de cuánto? 35 años. 35, o sea, me faltaban 5 años más. Pues muchas felicidades, vamos a estar muy al pendiente de tus comentarios, seguramente te vamos a molestar nuevamente con alguna llamada, Luis Manuel Guerra, pues para que nos sigas asesorando en estos temas que son tan importantes, ¿no? Con todo gusto, Rubén. Gracias, que tengas muy buen día. Igualmente. Es la información útil para la toma de decisiones aquí en El Punto Crítico, ya son las 5 de la tarde con 29 minutos, llegó el momento de una pausa, síganos en @elpuntocrítico y por supuesto a través de facebook.com/elpuntocrítico, un saludo muy especial para usted que nos sigue por supuesto a través de las redes sociales. Una pausa, continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Buenas tardes, qué bueno que siguen con nosotros. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las redes sociales. @elpuntocrítico. Síganos con información útil para la toma de decisiones. Y bien, pues establecemos comunicación esta tarde con el licenciado en Ciencias Políticas por el ITAM, diputado local del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Javier López Adame. Diputado, buenas tardes, gusto saludarlo. El gusto es mío, Rubén, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias por tomar la llamada, diputado. Pues el motivo por el que le estamos llamando es para que usted nos platique acerca de pues las nuevas normas, estas nuevas normas que comienzan a partir del primero de julio aquí en la Ciudad de México y bueno, pues en la megalópolis. Dicen que ya va a estar en manera conjunta varios estados. Queremos saber cuál es su punto de vista, diputado Javier López Adame. En realidad es una homologación de normas que se debió haberse realizado ya hace mucho. Correcto. Pero desgraciadamente, espero que las prisas no nos vuelvan a tomar desprevenidos, porque esta homologación solo se refiere a las fuentes móviles, es decir, a los vehículos automotores y a los transportes en general. Pero la realidad es que existen también fuentes de combustión. Y eso no se ha tomado en cuenta por la Comisión Ambiental de la Megalópolis ni tampoco por Semarnat. Y aquí déjame de comentarte que además la Ciudad de México es líder ya en su regulación sobre el tipo de emisiones antes que emiten las fuentes fijas. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues a aquellos talleres que utilizan compuestos orgánicos volátiles como o productos que los contienen, porque en ocasiones pues estos son precursores también de ozono. Y entonces, sobre esta base, bueno, ¿sí me escuchan? Sí, aquí lo estamos escuchando muy bien, diputado. Sobre esta base, el gran problema es que también han formado parte de la contaminación y solamente la Ciudad de México es la única entidad a nivel nacional que tiene un inventario de este tipo de emisiones. De hecho, desde el 2012 existe una legislación nacional sobre el cambio climático en la que se obliga particularmente a todos los estados y a todas las entidades a reportar el inventario nacional de emisiones sin tenerlo. Y la única entidad que regularmente cumple con esta información es Semarnat, es la Ciudad de México. Pues me parece que si la AME o la Semarnat pues ya están actualizando estas normas, homologando las del hoy no circula, pues también tiene que adelantar pasos para las fuentes fijas de contaminación, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México, pues porque no solamente son los vehículos que contaminan, también es la industria del Estado de México, de Morelos, de Tlaxcala y por supuesto de la Ciudad de México. Correcto. Diputado, usted como coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista aquí en la Ciudad de México, además, ¿qué clase de llamado hicieron a la Comisión Ambiental y a la Secretaría del Medio Ambiente respecto a este tema? Pues ya habíamos hecho antes una observación diciendo y expresando puntualmente que sí se tardaron en hacer una homologación de la inocircula. El llamado ahora es para que ya que se hizo esta nueva homologación del hoy no circula, es decir, de fuentes de contaminantes automóviles y que entra en vigor a partir del 1 de julio, pues ahora se realice directamente en con las fuentes fijas. Y ya hay un antecedente muy bueno de la forma como lo regula la Ciudad de México desde el año 2008, que además es la única entidad que tiene ese inventario de la forma más adecuada para medirlo. Entonces yo creo que hay que seguir avanzando. Entonces esto es un llamado puntual a que no nos detengamos en materia de contaminación atmosférica solamente en verificar los automóviles, sino que vayamos también directamente a la industria, pues porque también son fuentes de contaminantes y de elementos precursores de ozono, pues que merece la pena que de una vez vayamos avanzando en este tema, pues porque este tema no se puede acabar simplemente con la homologación de la hoy no circula. Si nos puede explicar un poquito, desglosar un poquito más acerca de lo que significa este inventario de fuentes fijas contaminantes, diputado, si es tan amable. Sí, claro. Mira, hay a nivel federal hay normas para regular la fabricación de pinturas de secado del aire, para la pintura de carrocería de automóviles, para los procesos de separación de agua o aceite en refinerías, pero hay... no se establece en ningún lugar más que en la Ciudad de México, por una norma local, los límites máximos permisibles de este tipo de actividades. Entonces, cuando tenemos un escenario de contingencia, pues no han parado las actividades de este tipo de talleres que utilizan este tipo de compuestos, precisamente porque no tenemos medido a nivel de la zona metropolitana del Valle de México y en ningún otro lugar del país más que en la Ciudad de México, pues cómo deben de manejarse y de permitirse el uso de este tipo de sustancias, particularmente cuando hay una contingencia por ozono. Me parece, y la solicitud puntual que estamos haciendo como Asamblea Legislativa, es que ya que avanzamos en el tema del hoy no circula, avancemos también en regular este tipo de talleres para que cuando tengamos una contingencia, pues sepamos directamente qué industrias deben de tener su actividad o cuál es el máximo de niveles de emisiones que les vamos a permitir. Correcto, es decir, que debe haber un poquito más de control en este aspecto, ¿no, diputado? Por supuesto, las fuentes móviles son muy relevantes, es la mayor parte de la contaminación, pero también contamos con fuentes fijas que por el mismo recorrido de los vientos que vienen del Estado de México hacia la ciudad, pues no solamente es la ciudad la que los emite. Hay está comprobado que hay industrias, incluso refinerías en Tula, que pues este tipo de compuestos llegan a la ciudad y son precursores de ozono. Así que mientras no haya algo en concreto con estas fuentes contaminantes fijas, pues obviamente vamos a seguir teniendo problemas de contingencias ambientales y falta mucho por hacer entonces, diputado. Así es, exactamente, ese es el punto y el llamado de atención de hoy, pero la buena noticia sí es una, sí hay algo en concreto. La Ciudad de México tiene desde el 2008 una norma que establece los límites que para regular esto. La invitación formal pues es que adoptemos en toda la zona metropolitana del Valle de México y en todos los estados de la megalópolis pues este mismo esquema de regulación que ya tiene la ciudad y que además le permitiría al Estado de México y a las otras entidades poder reportar, como es su obligación, a la Semarnat cada año, pues el inventario de emisiones que tienen en su entidad. Muy bien, diputado, pues usted quiere agregar algo más en esta charla que hemos tenido aquí en El Punto Crítico. Pues mira, agradecerles a ustedes puntualmente porque han seguido de cerca este tema y permitirnos hablar del tema, sobre todo pues seguirle dando seguimiento, porque el problema de la contaminación no se acaba simplemente porque cambiamos ya de temporada o porque cambiamos el hoy no circula. Hay muchos temas que están pendientes y este es uno de los más inmediatos que ya podemos regular adecuadamente. Ahora, y finalmente me gustaría preguntarle qué opina acerca de pues que ya se aproxima el 1 de julio y parece que llegan nuevas medidas ambientales. Pues el 1 de julio va a ser una prueba para el nuevo esquema del hoy no circula. Lo que está claro es que el hoy no circula de ahora en adelante va a estar sujeto o debe estar sujeto permanentemente a prueba, porque el hecho de tener nuevas reglas no quiere decir necesariamente que eso va a mejorar o va a impedir que haya otras contingencias. Lo que va a tratar de asegurarse es que haya reglas similares en todas las entidades para que los vehículos